De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué los cauchos de los automóviles tienen dibujos con relieves? A simple vista, todos los cauchos de automóviles solo son cauchos diferentes tan solo en su tamaño. Sin embargo, hay una cantidad de detalles a tener en cuenta. Si miramos con atención, poseen en la banda de rodamiento un diseño con hendiduras y relieves. ¿Por qué los cauchos de los automóviles tienen dibujos con relieves? ¿Por qué los cauchos de los automóviles tienen dibujos con relieves? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Mientras mayor sean las estrías, más adhesión tiene sobre la superficie, entonces le da más agarre, evita la resistencia y no te deslizas, pues. Aumenta la fricción y permite que el carro tenga agarre, pues. El agarre, ¿no? El dibujo es de acuerdo al tipo de agarre y el tipo de superficie al que está diseñado ese caucho. Si es un caucho para lluvia o para pavimento húmedo, le hacen un tipo de dibujo especial para echar el agua hacia los lados y que el caucho tenga más agarre en esa superficie, igual que si los destaco para un vehículo rústico, etcétera, ¿no? O sea, alguna función debe cumplir para que tenga eso, pero no me imagino para qué sea, para qué función tiene. No sé, me imagino que para llamar la atención de alguien, o no sé, no me imagino algo. Yo digo que sea como para un agarre con la carretera, porque por algo, pues uno, cuando los cauchos están lisos, uno se la pasa comprando cauchos nuevos y cambiándolos, ¿no? Debe ser, no sé, alguna función para que no gire así en su propio eje, sino que permita que el carro arranque también. Y en los rústicos, pues mucho más necesitan cauchos así, con esas figuritas, pues para que se adhieran mejor a la carretera y todas esas cosas. Para que haya fricción y no haya un desplazamiento y se pueda volcar o chocar con otras cosas al frenar. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La banda de rodamiento es la parte que va en contacto con el suelo. Está formada de un compuesto de caucho resistente al desgaste, con un diseño adecuado al servicio que prestará la llanta. Se caracteriza por la forma geométrica de los surcos, apéndices, huecos. Los surcos corren alrededor de la circunferencia del neumático y son necesarios para desviar el agua entre la carretera y la superficie de contacto para evitar derrapes. Si tienen peldaños de gran tamaño, ellos ayudan a un mejor agarre en terrenos de lodo y arena. Cada ranura y hueco tiene un objetivo concreto y debe ser visualmente atractivo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.